En Sonseca, los portones no se cerraban ni de día ni de noche. Al amanecer, empezaba el ir y venir de sus gentes trabajadoras, mezclándose con el cántico de los pájaros que anidaban en la torre. Es la voz en off del narrador de la obra de Fray Gabriel de la Magdalena, que no es otro que el amigo Francisco Gómez, Paco Gómez, ¿no? Es el inicio, es el comienzo de la obra de Fray Gabriel de la Magdalena, que se estrenó, se representó durante la jornada de ayer en el Teatro Cervantes, además con un éxito abrumador, no solamente de público, de gente. Por cierto, luego le vamos a preguntar a Juli, que tenía, no sé, cierto temor por el tema de las entradas. No, es que es posible que se quede mucha gente fuera, vamos a ver eso cómo lo solucionamos. Vamos a ver cómo lo vamos a solucionar y probablemente habrá que hacer un segundo pase, ¿no? Ya veremos cómo, cuándo y de qué manera. Vamos a hablar con parte de la organización, de la dirección y sobre todo también con parte de los actores, ¿no? Del reparto de esta obra de Fray Gabriel de la Magdalena. Tenemos con nosotros a Juli Garrido, la promotora de la idea y auténtica responsable de que ayer todos vivamos o hayamos vivido una noche tan especial en el Teatro Cervantes. Ella es Juli Garrido. Juli, muy buenas. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué tal? En el día después de... Pues ya bien, ya desinflados, como se suele decir, porque vaya semana que hemos pasado. Y bueno, ya salió todo bien, estamos muy contentos, felices y ya para prepararse. ¿Te lo imaginabas así, Juli? Yo sí, fíjate, yo sí tenía una confianza y sí. Yo sí me imaginaba que iba a gustar, porque es que no tiene más remedio que no gustar la historia de nuestro Gabriel en escena. Sí, uh-huh. Yo sí me lo imaginaba. Y que saliera así, porque en los ensayos, claro, es que no es lo mismo verlo en los ensayos, que estás parando continuamente, que verlo todo del tirón y ver a todos los personajes con su vestimenta y ver todo el montaje hecho con la música, con las luces. No es lo mismo, ¿no? Y en los ensayos, pues salía de una manera y yo creo que salió bastante mejor luego cuando estaba ya todo el mundo viéndolo y en la propia representación oficial, ¿verdad? Yo creo que quedó mejor ayer que como estábamos ensayando, ¿no? Sí, sí, yo vi que quedó mejor también, porque los ensayos, lo primero, la verdad es que demasiado tiempo no hemos estado, ha sido más bien escaso y estábamos pues todos casi un poco verdes, pero yo sí, salió muy bien el resultado, ¿eh? Muy bien, sí. Tenemos con nosotros a Marisa Sánchez, que ella hacía, para entendernos, ¿no?, y para que todo el mundo la tenga perfectamente ubicada y localizada, como la sobrina del gobernador. Marisa, muy buenas. Buenos días. Y tenemos también al niño Gabriel, ¿no?, al actor que representaba o que encarnaba el papel de Fray Gabriel de la Magdalena siendo niño. Él es Israel Peñalver. Israel, muy buenas. Buenos días. Bueno, Israel, ¿qué tal? Bien. Yo a ti te vi súper tranquilo ayer, ¿eh? Nada de nervios. Bueno, a lo primero. Al principio un poquito, ¿no? Sí. Uno de los principales méritos de Juli, de María Antigua, de todos los organizadores que han estado detrás de este evento, ha sido el implicar a mucha gente, el aglutinar a la Asociación de Aikido, por un lado, aparte del alumnado de la Escuela de Adultos, por otro lado también a la gente del Grupo de Teatro de Mayores. Ese ha sido uno de los principales méritos, es decir, que ha habido mucha gente de diferentes ámbitos metida dentro de esta obra, Juli. Y eso es mérito tuyo, básicamente. Sí, es el, no es solo mérito mío, el mérito es, por supuesto, de todos los mis compañeras del colegio, de todos la gente de la parroquia que también han ayudado, del ayuntamiento, de nuestra María Antigua, que nos lo ha dirigido muy bien. O sea, que de mío solo nada, ni muchísimo menos, yo solo a ver qué hago. O sea, eso sí que lo tengo muy claro, mío solo no. Le voy a pedir al concejal de Cultura y Festejos, que se ha quedado con nosotros, que tenga unas palabras para este grupo de actores, para la directora artística, que la tenemos con nosotros, luego la vamos a escuchar también, para Juli, y ya le dejamos que se marche, sí, porque tiene bastante lío. Me están esperando y no me gusta hacer esperar. Que no, simplemente darles la enhorabuena, ha sido un buen trabajo. La representación de ayer, bueno, pues el llenazo que hubo de público, que por cierto tendremos que hablar para hacer una segunda edición, porque se quedó mucha gente fuera. Pues el llenazo de público, los aplausos y luego pues la ilusión con que lo han hecho y el tiempo récord en el que lo han hecho, porque cierto es que yo, es verdad, no confiaba mucho. Yo les dije, lo hacemos mejor luego en verano, lo hacemos cerca de la fiesta de Fray Gabriel, pero se pusieron empeño en que se hiciera ahora para Semana Santa, y para Semana Santa ha sido, y yo creo que muy bien y con mucho éxito. Darles la enhorabuena, sobre todo David, como decías, pues eso, el aglutinar a tanta gente de tantos sitios diversos, pues desde la parroquia, el grupo de Aikido, el grupo de mayores, la escuela de adultos, mucha gente individual que también ha participado de una u otra manera. Pues yo me consta que sus hijos, sus familias, cada uno ha apoyado. Dar la buena, la enhorabuena, sobre todo a Juli, que bueno, tomó, fue la que, de donde partió la iniciativa, y además fue la que escribió el primer guión original sobre esta obra. Y desde aquí, por cierto, ahora que hablamos del guión, también un saludo muy fuerte para Manuel Ballesteros, que ha hecho las correcciones oportunas, y que claro, todo esto es seguir tirando del hilo que él comenzó hace más de 20 años. Efectivamente. Porque si conocemos a Fray Gabriel aquí en Sonseca es gracias a Manuel Ballesteros. Efectivamente. Entonces, pues el aglutinar a tanta gente, pues yo creo que es un... y coordinarlos y que todo salga adelante, pues yo creo que tiene mucho mérito. Y luego, pues la obra en sí, lo que es el trabajo artístico, pues la verdad que una maravilla. Además, bueno, pues la gente que estuvo lo dirá, pero llegó a emocionarnos a todos, porque no íbamos a ver una comedia, efectivamente, íbamos a ver una tragedia, la vida y obra de este hombre, que aunque llevó una vida bastante apacible en Sonseca, pero después él mismo se la quiso complicar en favor de los demás, y yo creo que, bueno, pues no lo hicieron sentir así en la obra de teatro de ayer. También, pues, a todos los técnicos de María Antigua y sus técnicos, además de los técnicos del teatro y del CICOS, que también participaron, y nada más, darles la enhorabuena y animarles a repetir esa segunda edición cuando ellos tengan a bien, porque sí es cierto que, bueno, dada la capacidad que tiene el teatro, el aforo que tiene el teatro, pues se quedó mucha gente sin entradas. También hay que entender que ellos mismos eran muchos actores, pues solamente con alguno que fuera de la familia de cada uno, pues se ocuparon muchas. Pero yo, vamos, me comprometo, si ellos tienen a bien, el hacer un segundo montaje cuando, si bien este verano en el auditorio, aquí en el auditorio de la Casa de la Cultura, el auditorio de verano, o volvemos a repetir en el teatro. Y nada más, que me están esperando y el teléfono además no para de sonar. Te agradecemos su presencia aquí, feliz Semana Santa. Igualmente. Y sobre todo que, bueno, lo que queda como acontecimiento cultural, que es lo de hoy, el concierto de la banda, sí, de música, sea todo un éxito, de lo que no tenemos ninguna duda. Que asista a todos los actos, tanto los organizadores desde el ayuntamiento, desde las cofradías, desde la parroquia, que asistan a todos los actos. Pido colaboración también en los días de Semana Santa en cuanto a las procesiones, el aparcamiento de los coches, que no aparque la gente, ya están puestos los carteles, que no aparque la gente en las... durante los horarios que van a pasar las procesiones, que están debidamente indicados ya, y bueno, como digo, que asista todo el mundo a todas las cosas organizadas desde cualquier ámbito, tanto desde el ayuntamiento como desde las cofradías o desde la parroquia. Y un saludo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, concejal. Algún día, quizá mañana o pasado, tendremos que hablar de la otra Semana Santa, de la Semana Santa organizativa, de los operarios del ayuntamiento, de las calles que se cortan, de la policía municipal, etc. Esa otra Semana Santa que no se ve por detrás, por supuesto, y te agradezco que me lo hayas recordado, David, agradecer a todo el personal del ayuntamiento el trabajo que hace, porque sin ellos pues sería imposible, pues a la hora de la limpieza, de colocar vallas, de cortar calles y de montar escenarios y de todas las luces, sonido, teatro, en fin, darles las gracias a todo el mundo, porque sin ellos pues no sería posible. Concejal, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos, un saludo. Y le vamos a pedir que ocupe su lugar en la mesa a María Antigua Moreno, que es la directora artística de este grupo de personas que durante la jornada de ayer estrenamos la obra de la vida, de la muerte también, de Fray Gabriel de la Magdalena. Vamos a hablar con Marisa. Marisa, tu personaje era complicado, era difícil, porque estaba un poco navegando entre dos aguas, ¿no? Por un lado era la sobrina del gobernador, pero sentía una atracción especial por Fray Gabriel, ¿no es así? Sí, la verdad es que el poder hacer sentir a la gente, el que vivan el personaje, es difícil el transmitir los sentimientos, y más que éramos aficionados, que no habíamos participado nunca en una obra de teatro, ¿no? Pero hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Desde el corazón. A ti se te veía muy metida en el papel, y yo creo que tú te lo has tomado muy en serio, pero muy en serio, no digo que el resto no, ¿eh? Pero a ti en los ensayos se te veía muy concentrada, en los tiempos muertos se te veía siempre con el libreto, ensayando por tu cuenta, estudiándotelo, repasándolo. Quiero decir que esto te lo has tomado como muy a pecho, ¿no? No era la única, había muchos cierto, más, cierto, ¿eh? Se notaba que estabas ahí también detrás del telón, ¿no? Lo que más me gustaba era percibir que estábamos acompañados. Uh-huh. Y el percibir que en el cielo había una fiesta. Uh-huh. No te tuvieron que convencer demasiado para que te metieras en este proyecto, ¿verdad? La verdad es que fue cosa de mi marido, uh-huh. ¿Vale? Julia fue a casa buscando a un niño, nada más. Y cuando nos llevó la obra de teatro Julia, pues mi marido dijo, ahí tenemos que estar todos y uh-huh. la apoyamos. Uh-huh. O sea que Julia fue a la casa de Marisa buscando un niño y se encontró una familia entera, ¿no, Juli? Así fue, sí. Yo iba porque me gustó los ojitos azules que tiene. No sabemos cómo los tendría Fray Javier exactamente, pero este Israel, pues me gustó su carita que tiene, el tierna. Y digo, voy por Israel a ver. Y luego por la noche se presentan ellos, que oye, que si ellos pueden también, aunque sean papelito pequeño, así que toda la familia. Uh-huh. Porque no solamente está Israel, sino que, y las tenemos aquí con nosotros, lo que pasa es que son de hablar menos, ¿verdad? Dos de tus hijas también han participado en la obra. En el papel de Loto estaba Nazaret, si no tengo mal el dato, y sin micro, porque además me comentaba que tampoco tenía mucha ganas de hablar, ¿eh? Sí, no, simplemente también quiere hacer de muda. Claro, efectivamente. Hacía de niña muda, que bueno, estaba un poco bajo el amparo de la orden franciscana o de estos misioneros franciscanos, dentro de los cuales se encontraba Fray Gabriel en Japón. Yo creo que tenéis un mérito extraordinario, ¿eh? Yo salía también en la obra, pero claro, mi papel era prácticamente testimonial, era apenas 30 segundos, pero claro, todos aquellos que habéis tenido un papel un poco más fuerte, un poco más potente, tenéis un mérito fabuloso. Os habéis quitado tiempo de vuestra familia, tiempo de vuestros quehaceres diarios, con el objetivo de transmitir, porque es lo fundamental. Y yo creo que el objetivo de esta obra tampoco era hacer un supermontaje, porque tampoco se puede, y además en el tiempo récord que se ha montado todo, era absolutamente imposible. Lo fundamental era transmitir los valores de la vida de Fray Gabriel y que la gente conociera mejor a Fray Gabriel. Fíjate que ayer, después de la obra, mucha gente, pues, hablando, se me acercaba y decía, hay un libro donde hay escritos de Fray Gabriel, hay una obra sobre Fray Gabriel escrita, pero las cosas se te quedan mejor cuando lo ves, cuando te entran por los ojos, ¿no? Y mucha gente ayer descubrió la vida de Fray Gabriel gracias a esta obra de teatro. Y ese es el principal objetivo que debe tener este tipo de montajes. Julia, Marisa. Pues quería comentarte, ha habido gente de la familia que iban por el hecho de vernos a nosotros, ¿no? Uh-huh. No porque les llamara la atención, ¿no?, la figura de Fray Gabriel. Y lo que más te cala es que conseguimos que se emocionaran allí viendo la obra de teatro, ¿no? Uh-huh. Y eso es precisamente lo que perseguíamos, ¿no? Entonces, personas que están cercanas a nosotros y que a lo mejor no tienen los mismos ideales que nosotros, ellos ver cómo se transmitía, ¿no?, ese mensaje, ¿no?, sobre la vida de Fray Gabriel, y ver que ellos se emocionaran, pues con eso nos damos por satisfecho. Yo vi sobre todo a un actor, ¿eh?, muy emocionado, el amigo Pepe, muy emocionado. ¿Tú te llegaste a emocionar también, Marisa? Yo sé que te estás emocionando ahora, sí, porque te lo estoy viendo. Pero en ese momento, a pie de campo, a pie de cancha, a pie de escenario, justo después de terminar, o en algunas de las escenas en las que tú no aparecías, porque claro, sí, en el escenario uno tiene que mantener el tipo, ¿no? Pero en aquellas escenas en las que tú no estabas, ¿te llegaste a emocionar? ¿Te llegaste a...? Era inevitable. ¿Mm? Sí. Vamos a saludar a la señorita Paciencia, que la tenemos con nosotros, que es Antigua Moreno, María Antigua Moreno. María Antigua, muy buenas. Hola, buenos días. Te digo Paciencia porque, ojo, Paciencia, que has tenido con nosotros, ¿eh? No, me lo poníais fácil. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Bueno, ¿en qué momento, en qué punto del año, hace cuánto tiempo se ponen en contacto contigo y te dicen, hay que hacer esto, hay que hacer una obra de teatro de estas características, de índole religiosa, con gente que no sabe, con gente que no ha hecho teatro nunca, y además con una emotividad y con una dificultad grande, ¿no? Sí, pues fue en Navidad, cuando me llamó Julia, uh-huh, y ya cuando pasó Navidad empezamos a quedar y a hablar del proyecto, y hasta ahora, pensamos que había que confiar en lo que teníamos y seguir adelante con ello, que no lo íbamos a sacar. Uh-huh. Y efectivamente así ha sido. Cuando tú tienes conocimiento por primera vez de este proyecto, ¿qué era lo que había? ¿Había ya un reparto más o menos elegido o ni siquiera? No, nada, nada. No sabíamos ni con quién contábamos, ni había gente suficiente, nada. Teníamos un texto y nada más. Y a partir de ahí a trabajar. Pero bueno, la gente, como ya han dicho ellas antes, se ha volcado con el proyecto. A todas las puertas que llamábamos, sobre todo Juli, la gente decía que sí. Ya habéis visto el caso de Marisa, no decía que sí uno, decían que sí todos. Uh-huh. Y yo conozco a alguien y le llamo, y yo también, y conozco a gente que va a colaborar. Y a través de los distintos sectores, pues eso, la parroquia, el centro de la escuela de adultos, el centro de mayores, todos se han volcado, y de lo que necesitábamos allí estaban dispuestos. Así que el trabajo ese no ha sido difícil. Uh-huh. Porque la gente estaba con nosotros y enseguida nos apoyaban y se creían lo que íbamos a hacer. Uh-huh. Es curioso porque yo creo que no nos hemos juntado todos en ninguno de los ensayos. Éramos muchos también, es cierto, pero cuando no faltaba uno, faltaban los del Aikido, y cuando no había una de las personas mayores que no podía ir, o cuando no era el pregonero que no asistía, o cuando no, siempre cojeaba alguno, ¿no? Sí, eso es. Eso te llega a desesperar, te llega a desesperar como directora. Te lo pone más difícil, pero sabes que con eso cuentas, porque más de 30 personas es difícil reunirlas a la vez. Entonces sabes que con eso cuentas. Pero bueno, se va intentando adaptar para poder ensayar lo máximo posible con las personas que están ese día. Uh-huh. Comienzan los ensayos y en algún momento llegas a pensar, madre mía, ¿dónde me he metido? Yo creo que todos al principio lo pensamos. Es un poco inevitable cuando ya ves que necesitas muchísimos personajes, muchísima gente de grupos tan dispares, que no se conocen, la mayoría de las personas no se conocían entre sí, nunca jamás habían trabajado juntas. Entonces eso también te cuesta, eso es, sobre todo a ellos les cuesta, porque en un grupo más consolidado de gente que ya se conoce, claro, cada uno sabe cómo funciona el otro. Pero aquí, aparte de ser nuevos casi todos, no se conocían. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que con trabajo y con las ganas que le han puesto, eso se pudo solucionar rápido. Aquí en Sonseca tú has trabajado sobre todo con el grupo de teatro de mayores. Uh-huh. Esto era quizá un poco más complicado porque aquí los hay desde edades muy tempranas, como la de Israel, como la de Nazaret, por ejemplo, como la de María Estrella, que es la más pequeña de 4 añitos solo, 4 años María Estrella, hasta personas ya jubiladas. Quiero decir que hay un crisol bastante amplio de edades, y eso, organizarlo todo tiene que ser mucho más complicado, ¿no? Sí, sí, sí, organizarlos, y eso, y sobre todo que no se conocían, que no tenían nada en común, ni por edades, ni por afinidad, ni se conocían de nada. Pero bueno, no, a ellos no les ha supuesto ningún problema y por supuesto a mí tampoco. ¿Te imaginabas que iba a quedar todo así? Yo esperaba que sí, confiaba en que iba a quedar así, esperaba que sí. De todas formas, la acogida que tuvo el público ayer yo creo que fue fantástica. Todos salimos, lo que hablabas tú antes de salir emocionados. Yo creo que ver un teatro lleno como estaba, porque estaba hasta arriba la gente en pie aplaudiendo, eso yo creo que no nos lo esperábamos ninguno. Aunque confiáramos en nuestro proyecto que iba a salir adelante, lo que más te emociona es ver que por lo menos has conseguido llegar a la gente. Ya no que lo hayas hecho un poco mejor, un poco peor, sino que la gente ha cogido la esencia, les has transmitido algo, uh-huh, que es lo que les hace ponerse en pie y aplaudir. Cuando ya termina la obra, de todo lo que te dijeron, ¿con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te gustó, María Antigua? Ya no es lo que te digan, es lo que ves en la cara de la gente. Cuando sales y hay gente que te dice, uy, yo no soy muy creyente, pero me he emocionado, y los ves con la lágrima en el ojo, pues esas cosas te llegan, porque dicen, mira, les hemos hecho sentir algo, lo que sea, pero algo, que al fin y al cabo el teatro está para eso, para que el que está en la butaca no esté ahí solo de espectador, sino que pueda llegar a sentir algo. Uh-huh. Y a Juli ayer, ¿qué fue aquello que le dijeron que le emocionó más, justo después de la obra? Pues yo casi te digo lo mismo que María Angustia, que María Antigua, que... No me la cambies el nombre, que tiene un nombre muy bonito. Que no son creyentes o no son practicantes, digamos, los más perfectos. Y emocionados, ¿eh? O sea, yo vi emocionar a esa gente que no son practicantes y eso es, a mí me emocionó mucho. Y luego ver el público en pie, aplaudiendo con esas caras que te lo dicen, la cara, sin palabras te decían todo la gente. O sea, eso es lo que me quedo. No lo voy a olvidar eso. Bueno, y claro, esto se ha quedado pequeño, hay que volver a repetir. Quizá para la fiesta de Fray Gabriel, Juli. Ya se hablará. Le pregunto directamente a ella porque es que es la presidenta de la cofradía. Pues eso, y es quien organiza la fiesta. Te digo que nos han invitado también ya en algún sitio. Uh-huh. Y entonces lo tendremos que hablar. Somos tantos que hay que hablar muchas cosas. No puedo decirlo yo sola, yo por mí estoy dispuesta, pero somos muchos y hay que hablarlo. Uh-huh. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Marisa Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. También gracias a todos tus retoños que los tenemos por aquí, a Israel, a María Estrella y también a Nazaret. Muchísimas gracias a toda la familia por venir. A Julián lo tenemos trabajando, supongo, ¿no? Está en Madrid trabajando. Está en Madrid. Bueno, por cierto, eso tiene que unir, no digo yo que fuerais un matrimonio desunido, ni mucho menos, ¿eh? Pero eso, un matrimonio unido dentro de una misma causa, además algo tan bonito como es una obra sobre un personaje ilustre de nuestro municipio, eso a una pareja le une más todavía, a una familia en general, ¿no? Sí, y para nuestros hijos es uno de los mejores regalos que se puede hacer, uh-huh. El ver que estamos ahí todos, sí. Muy bien. Pues Marisa, muchísimas gracias. Trasládale la felicitación también a Julián, ¿de acuerdo? Muy bien. María Antigua. Gracias a ti, David. Nos atrevemos con una segunda edición, ¿no? Con un segundo pase. Bueno, eso ya no depende de mí, depende de todos. Yo antes de irnos quería dar las gracias a todos los que han participado, porque ha sido mucha gente la que ha estado ahí desde el primer momento, más de 30 personas, sin ningún interés, solo el interés de que esto funcione, de que esto salga bien y que vaya adelante. Y bueno, lo que tú hablabas antes, que tu papel era testimonial, pero solo con los protagonistas no se puede hacer un montaje de este tipo. Entonces, todos los papeles, aunque sean de 5 minutos, son importantes en un montaje de estas características. Así que dar las gracias a todos los que han estado ahí, con papeles mayores o más pequeños. Y bueno, y también gracias al Ayuntamiento de Sonseca, que bueno, a través de Manuel Jesús se han volcado con nosotros, ya lo pueden decir Juli por la cofradía, que se han volcado con todo lo que necesitemos, en ningún momento nos han puesto trabas y que adelante con el proyecto, con todo lo que haga falta. Así que gracias a todos los que han estado ahí, delante, detrás, y a los que no se les vio en el escenario, que también hicieron un buen trabajo. Uh-huh. Y cerramos con Julia Garrido, la presidenta de la cofradía de Fray Gabriel de la Magdalena. Primero fue el dulce, ahora la obra de Fray Gabriel, ¿qué va a ser lo próximo? Eso es un secreto, ya saldrá. Pero ya estás huyendo cosas, ¿no? De momento estuvimos llevando el busto de Fray Gabriel, que ha estado restaurándose, el que estaba en el centro médico, pues cuando las obras se le rompió un dedo. Entonces ya estuvimos la semana pasada, los miembros de la cofradía, y ya está puesto allí en su peana, en el centro médico, uh-huh. Pues eso, para que le vean todos los sonsecanos. Bueno, en la plaza suya de siempre, donde claro. Estaba el antiguo centro médico. Exactamente. Correcto. Y luego, por otro lado, hay un vídeo pululando del backstage, grabado por la propia Juli. Ese vídeo lo tienes que pasar por aquí y hay que hacer un montaje chulo con ello, con esas imágenes entre bambalinas, la gente maquillándose, vistiéndose, en fin, eso es curioso. Así que ese vídeo, esas imágenes, a ver si no las traes y hacemos un montaje chulo, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí. Bueno, pues muchas gracias también a la presidenta de la cofradía de Fray Gabriel de la Magdalena y nos vamos a quedar con uno de los cortes de la banda sonora. Pedazo de pieza esta, que era con la que de alguna otra manera se cerraba esta obra de Fray Gabriel de la Magdalena. 12:36, cerramos este bloque relacionado con uno de los eventos, quizá culturales más importantes que hemos tenido en esta Semana Santa, la representación de la vida y obra de Fray Gabriel de la Magdalena.